es el vino de gente escuchar la escudería Valsente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de la escudería, programa de día viernes, el último de la semana, con todo lo que está pasando en estos momentos en Río Gallegos, en una fecha especial, la segunda de los playoffs para el TC, con los inconvenientes que ha traído aparejado esta presentación en el sur de la República Argentina, con pilotos que todavía no han llegado, a pesar de que ya se está clasificando y se ha clasificado hoy en la pista de Río Gallegos. Hay pilotos que están varados en Buenos Aires, que todavía no han podido viajar, como el Guri Martínez, como Matías Jalaf, en donde la CTC le ha solucionado en parte la situación porque han puesto un avión privado a disposición de ellos para que estén viajando y para que mañana puedan estar clasificando. De todo eso nos va a estar hablando Miguel Ángel Pérez. Con lo que va a pasar en el Roberto Mouras de La Plata, porque va a haber cinco categorías, mucha actividad en el Roberto Mouras de La Plata, con un TC platense que estará presente con alrededor de 35 autos, con una 1100 bonaerense que ha prometido 19 autos para este fin de semana, con el TC del Oeste, que también va a estar en el Roberto Mouras de La Plata, los FIA 600 ATN, ayer hablamos con Osvaldo de la Concepción, ¿se acuerdan? 23 autos para este fin de semana, entre ellos varios pilotos de la ciudad de La Plata, y también con la Fórmula 5, la categoría de karting grande, que están presentes en nuestra ciudad. Pero también va a haber actividad en el Kartódromo Internacional de Salta. Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Así es, vamos a tener toda la actividad de lo que está pasando en el Kartódromo Internacional de Zárate con el Campeonato Argentino de Karting, la cuarta fecha, la anteúltima de este 2011, ya con vistas a ver quiénes van a ser los campeones argentinos de karting y también con la presencia del piloto de La Plata, Nicolás Moscardini. De todo eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y por supuesto, les dije, Miguel Pérez, con todo el turismo carretera. ¿Cómo andás, Miguel? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos ustedes. Y bueno, cuando parecía que la clasificación, al menos la primera tanda, iba a ser para Ford, aparecieron dos Chevrolet, uno con una vuelta espectacular para quedarse con la pole provisoria. Y seguramente, si todo se mantiene como hasta hoy, mañana va a haber más novedades en la clasificación del turismo carretera. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Yo decía, Miguel, algunos inconvenientes, gente que todavía no ha podido llegar a pesar de que ya hay actividad oficial. Segunda carrera de los playoffs de la Copa de Oro y otra vez la primera tanda de clasificación tiene a 10 participantes. Guido Falas, que es sabido, estaba suspendido, tiene que cumplir una fecha más de suspensión. Pero el gurí Omar Martínez, que tenía que viajar hoy tipo 7 de la mañana, no lo pudo hacer y por eso todavía está en Buenos Aires. En un ratito más está volando en un avión que va a fletar la Asociación Corredores Turismo de Carretera directamente de San Fernando, Río Gallegos, porque quedaron Martínez, Tanoni, Jalá, Franco Vivian y otros preparadores y chasistas parados en Buenos Aires, van en un vuelo privado que fleta la CTC. Así es, Maxi Juárez creo que también estaba entre Juárez, ellos. Sí, correcto. Miguel, vamos a lo que es la presentación comercial del programa, ¿te parece? Y después empezamos a desarrollar toda la actividad que está sucediendo allá en Río Gallegos. Vamos, porque está clasificando en este momento el segundo tercio del turismo de carretera pista, y vamos a hablar entonces y a darle los números de lo que pasó con el turismo de carretera. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini es la opción de confianza en viajes. Y por supuesto también lo que esté sucediendo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, porque la Fórmula 4 se presenta en dicho escenario y hay pilotos de la ciudad de La Plata que están presentes. De todo eso le hablamos en el programa de la Escudería de hoy. Estás en la Escudería. Estás en la Redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. TNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, RL y Gas Papi. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And this trip. Muy bien, 17 horas 10 minutos en la ciudad de La Plata y en gran parte del país. Vendemos, Lorena, y volvemos con Miguel Pérez, con el contacto y todo lo que está sucediendo en Río Gallegos. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, consultas al 483-1971, vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122, entre 35 y 35 bis, consultas al 489-7038. Miguel, vos mandás. Bien, vamos entonces, si le parece, 10x2 con Lorena a dar los números de este turismo de carretera que acaba de clasificar en la primera tanda. Presenta. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Parabrisas Plus en 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. Matías Rossi con el Chevrolet, minuto 35 segundos, 64 centésimas. Repitiendo lo de la vuelta más rápida, es el piloto Poleman de este escenario. Ahora bajó 3 segundos el tiempo que había realizado en 2006. Se quedó con lo mejor. Segundo, Cristian Ledesma, 19 centésimas. Tercero, Gabriel Ponce de León, que había sido el más rápido en los entrenamientos, a 58 centésimas. Cuarto, Mauro Yalombardo, 65. Quinto, Norberto Fontana, 66. Sexta posición para Próspero Bonelli, 80 centésimas. Séptimo, Diego Ventino, 84. Fue octavo, Manuel Muriatis, 85. Noveno, Matías Rodríguez, de buena tarea, 1.11. Décimo, Guillermo Ortelli, a 1.12. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Fue décimo primero el Pato Juan Manuel Silva, décimo segundo Giannini, décimo tercero Girolami, décimo cuarto Ugalde, decimoquinto Mariano Werner, decimosexto Angelini, decimoséptimo Espataro, decimoctavo José María Petito López, puesto 19 para Jonathan Castellano, clasificó 20 Carlos Okulovich a 1.37. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución en Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva en ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602*2419. Clasificó 21 Sergio Aló, 22 Mariano Altuna, 23 Leonel Pernía, 24 Josito Di Palma, 25 el Tato Bocio, 26 Roberto Tomás Retavizcaya, 27 Martín Basso, puesto 28 para el de La Plata, Gastón Mazacane, es el único platense presente, recordemos que cumple la fecha de suspensión el piloto, el Mosquito Mulet. Puesto, decíamos, 28 para Mazacane, 29 Ponte, clasificó 30 Maxi Juan a 2.43. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, mecánica Folcini en 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pileta, en 4425, teléfono 479-1247. Fue 31 esta primera tanda de clasificación para el turismo de carretera Laureano Campanera, 32 Martín Truco, 33 Julio César Catalán Magni, 34 Matías Nolesi, puesto 35 para Mauro Piccini, 36 Leonel Larrauri, 37 Diego de Carlo, voy hasta el final, 38 Roberto Delbó, 39 Juan Bautista de Benedictis, puesto 40 Gustavo Solís, 41 Agustín Canapino, el campeón de la categoría que se fue afuera en la primera vuelta, no pudo retornar a la pista, clasificó 42 el Bocha Ciantini con problemas mecánicos. Recordamos, el más rápido a la hora de la primera tanda clasificatoria, Matías Rossi con el Chevrolet, marcando minutos 35 segundos, 64 centésimos, nuevo récord para el José Muniz de Río Gallegos. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, venta por mayor y menor, en avenida 25 entre 502 y 513, el email madereraelterreno@hotmail.com. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas. Center Lube en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137 entre 43 y 44. Teléfono 470-8300, GNC Gas Plat. Una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. Bien, si les parece, vamos a comenzar a escuchar protagonistas, pero antes les quiero dar un dato, ¿no?, que se ve a la hora de la clasificación. Hay nada más que exactamente 8 autos encerrados en un segundo. Esa fue la diferencia que hizo esta vuelta de Matías Rossi. Por eso también me atrevo, me arriesgo a decir que si en el día de mañana se mantienen las condiciones climáticas, la pista va a estar en mejores condiciones y no sé si lo podrán superar, pero sí, varios se van a acercar a Matías Rossi. Presento a los protagonistas del turismo de carretera. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, en calle 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Buena tarea de Matías Rodríguez con el Chevrolet noveno a un segundo, 11 centésimas. Era sabido, ¿no?, que te iban a bajar el tiempo, Matías. Estoy consciente que por ahí se va a bajar un poco de tiempo. En la 1 hay un charco que nos complicó a todos en la primera vuelta y después se fue yendo y nos cuidamos un poco ahí en las dos vueltas siguientes para redondear un buen tiempo, pero sabemos que se va a bajar un poco. El auto está bien, desde que pusimos el auto nuevo veamos un salto importante, así que contento, agradecer a todos los chicos, al Quack Racing, al Corto Romana, a Jorge Persoli y a Guillermo en el chasis, así que contento. Grupo Marcar la Diferencia, de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor, en 148 entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173-7371. Seguimos escuchando protagonistas, en este caso clasificó décimo, estuvo quinto en algún lugar, en algún momento de la clasificación, cayó hasta el décimo lugar, me estoy refiriendo a Guillermo Ortelli, que clasificó a un segundo, 2/60. Sí, Horacio, por ahí la última vuelta, perdí un poco en ese trompo, 11 adelante. Por ahí alguna vez que más podría haber bajado, no, obviamente no iba a pelear el tiempo batido. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Service completos para camiones y pickups en Grasse y Mecánica, su nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Otro que hizo buena tarea, retornando al turismo de carretera, me estoy refiriendo a Mauro Yalomardo, después de haber cumplido la sanción de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera, clasificó en el cuarto lugar, lejos en los tiempos, cerca en las posiciones, a 65 centésimas, Mauro Yalomardo. Estamos radio. Sí, era muy bien, nos tapamos un poquito con Gabriel, salimos a tirar, bueno, lo agradezco porque me llevó, estaba muy perdido yo, no conozco el circuito y me dio una buena vuelta, pero me sentía yo un poco mejor y me pasé como caballo. Bueno, muy cerquita los dos, tenemos un auto muy parejo. Gracias. Aposté y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, en horario corrido, agencia La Gatera, teléfono 479-9964, AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, en calle 3, entre 154 y 155, teléfono 461-3482, visítanos también en www.afamotors.com.ar. Bueno, Miguel, te parece que en minutos más volvemos a restablecer el contacto y seguimos escuchando más protagonistas, y de paso nos pasás la clasificación de lo que es el TC Pista, que está terminando. Sí, señor, está terminando en este momento la clasificación del turismo de carretera pista, estaremos dando los números y por supuesto escuchando más protagonistas del turismo de carretera. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo, frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Bueno, les voy a hablar del TC Platense, que este fin de semana se presenta en el Mouras de La Plata. El que no va a estar presente es uno de los protagonistas, de los que siempre están peleando adelante, que es Gabriel Guarnieri, el hombre del Ford Falcon azul de Cañuelas. Bueno, Gabriel Guarnieri no estará presente este fin de semana en la categoría debido a que han desarmado el motor y están muy justos para llegar con el armado del mismo. Es un importante protagonista que se cae, pero sin lugar a dudas está muy bien suplantado por todos los demás que están en estos momentos ya instalándose en el Mouras de La Plata. Está Juan Manuel Rodríguez, el hombre de la Chevy, y uno de los principales candidatos para quedarse con la carrera el fin de semana. Otro que también ya tiene todo listo es Darío Mendoza, hombre del Ford Falcon, también protagonista y también uno de los principales candidatos para el triunfo y para el campeonato. Y por supuesto José Otero, el hombre del equipo de Rubén Penici, que viene segundo en el campeonato, muy cerquita de Juan Manuel Rodríguez, y va por todo también en el fin de semana en el Roberto Moras de La Plata. Fabricate Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15. En Los Hornos, en 66, entre 137 y 138. También en Tolosa, en 520, entre 11 y 12. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remise Futuro, 421-9855. Estudio Mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing. Preparación y atención de kartings en pista, en 62 esquina 123. Teléfono 425-3733. Vamos a aclarar un comunicado del Autódromo Roberto Mouras de La Plata que dice: prohibido en el Roberto Mouras por cambio de piloto no autorizado. Es, lo voy a estar contando después del protagonista, pero hubo un piloto de Turismo Nacional que alquiló el circuito y no subió él al auto, dejó subir a otro piloto, ese piloto volcó. Bueno, en estos momentos el piloto está bien físicamente, pero el autódromo los va a sancionar a los dos pilotos de Turismo Nacional no dejándolos volver a entrar al Moura por haber cometido una falta grave, porque cuando fueron los médicos a auxiliarlos se encontraron que el piloto que estaba adentro no era el que tenía que estar. Pero les dije que hay TC Platense el fin de semana, tenemos un protagonista, lo presentamos, Lorena. ¿Problemas con la llave de su auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas, nacionales e importadas, control remoto para portones y comandos a distancia, en 60 entre 18 y 19, urgencias, al 452-9784. Y el protagonista es Juan Diego Gianonardo, piloto platense, que el fin de semana estará con su Ford Fairlane en esta nueva fecha. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, por suerte bien, acá, esperando el fin de semana. Bueno, estuviste probando en el Moura, estuviste girando con el auto, contanos cómo anduvo todo. No, probamos algunas cositas que teníamos pendiente de que teníamos hechas para poner en el auto, bueno, no teníamos oportunidad de hacerlo. No habíamos tenido, mejor dicho, oportunidades. Bueno, se dio esta semana y nos pudimos sacar las ganas. Y la verdad que conforme, porque el auto, sinceramente, viene aceptando bien los cambios que le vamos haciendo. Yo recuerdo que la última carrera el inconveniente era una ida de cola del auto. Bueno, ¿lo se pudo mejorar en eso? Sí, la verdad que sí, estuvimos trabajando ahí. Hugo Molina hizo unos elásticos nuevos, los pusimos y cambió totalmente la actitud del auto. El Moura, vos lo sabés, es un circuito traicionero, pero calculo que con la condición de pista que tuvimos en la semana, el auto respondió bien, así que seguramente lo vamos a encontrar con un buen auto para el fin de semana. Bueno, se viene una fecha importante en el caso tuyo, porque estás ahí adelante en el campeonato, venís sexto, tenés 82.5 puntos, y necesitas ganar para achicarle a Urruti y a Manolo Rodríguez. Sí, la verdad que yo creo que los 6, 7 coches que estamos ahí adelante, todos tenemos la necesidad de ganar para poder seguir teniendo expectativas hasta fin de año. Así que bueno, va a ser una carrera difícil como lo fueron todas hasta esta fecha. Vos lo sabés bien, hemos tenido 11, 12 autos encerrados en un segundo. Sí, sí. Y eso hace que se haga difícil el sobrepaso, la final, la serie y bueno, nada. Pero también por otro lado lo hace bastante entretenida. Bueno, Juan Diego, lo compartimos el fin de semana allá en el Moura, vamos a estar transmitiendo la carrera, así que lo mejor para esta nueva fecha. Muchísimas gracias, déjame agradecerle a Hugo Molina, a Sergio Gómez, que están laburando en el auto a muerte, sinceramente, desde la última carrera, a toda la gente que me acompaña, a los sponsors, y bueno, un saludo a vos y a toda tu audiencia. El testimonio de Juan Diego Gianonardo, piloto del TC Platense. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, en Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Muebles Antonio Novoa e Hijo. Placares Putón Spaf. Los mejores precios en 12 casi esquina 61. Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451-7275. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura, en 43 entre 141 y 142. Teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Bueno, sobre lo que yo les contaba del vuelco en el Roberto Moura, que fue el día 5 de octubre, el comunicado dice lo siguiente: haciendo uso del derecho de admisión, la administración del autódromo Roberto Moura, y de acuerdo a los acontecimientos acaecidos el día 5 de octubre, en nuestro autódromo, resuelve no permitir ensayos de ningún tipo a los pilotos Ignacio Char y Cristian Bodrato Mioneto, y se le prohíbe la entrada hasta tanto se resuelva su situación. ¿Qué es lo que pasó? Ya se los conté. Volcó el auto de Bodrato Mioneto, que era el que estaba acreditado para probar. Cuando fueron los médicos a rescatarlo, después de dar 4 o 5 tumbos y el auto quedar muy dañado, se encontraron que el piloto que estaba manejándolo, el que estaba adentro, no era el que estaba acreditado para estar arriba de ese auto. Y si era Ignacio Char, que lo había acompañado a Bodrato Mioneto vestido de civil, se cambió ahí en el baño del autódromo y se subió al auto sin decir nada. Así que es por eso que estos dos pilotos hoy por hoy van a tener que aclarar su situación con el Mouras de La Plata. Nada tiene que ver el equipo Martos Competición como salió en algunas páginas de internet. Si lo quieren leer, en la nuestra está bien clarito, www.acelerandomotores.blogspot.com. Los responsables son principalmente Bodrato Mioneto, que alquiló y pagó para estar probando, y el piloto Ignacio Char. No tiene nada que ver Pepe Martos, el preparador del Turismo Nacional. Embraques Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobrón, Valeo, Sach, nacionales e importados. Embraques Carlitos, en 60, entre 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas. En horario corrido de 9:30 a 20:30 horas, también los feriados, a partir de las 4:30 de la tarde. En calle 22, entre 44 y 45. ¿Qué me pongo? Tienda de ropa para caballeros. Camping, pesca, náutica, buceo, todo. Lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria. Hasta un 40% de descuento por fin de temporada. Pasá por Patagonia Spirit en 7 esquinas 59. Hablamos de karting. Contanos algo, ¿qué pasa con el campeonato argentino? Bien, para hablar de karting tenemos que decir que ya comenzó la cuarta fecha del campeonato argentino en el kartódromo de la ciudad de Zárate. Más de 100 pilotos son los que están presentes este fin de semana para la anteúltima fecha del 2011. Tenemos que decir que hoy se realizaron los trámites administrativos y las primeras pruebas extraoficiales con la pista un tanto mojada. Mañana se van a terminar de llevar a cabo las pruebas oficiales y también las clasificaciones y las prefinales. El domingo se van a disputar las prefinales que quedan de las categorías Sudam y Sudam Junior, y bueno, se va a llevar a cabo el protocolo ceremonial y las distintas finales a partir de la 1 del mediodía. Todas las finales vamos a tener de esta cuarta fecha del campeonato argentino de karting, que lo tiene el platense Nicolás Moscardini en la categoría promocional, en la sexta posición, con 82 puntos. El líder es Juan Starlis, junto con Esteban Sístola, con 147. Así que veremos qué será de esta cuarta fecha. Mañana seguramente estaremos en el programa hablando con Nico Moscardini, o el domingo también, actualizando la información desde Zárate. Bueno, gracias, Augusto. Recuerden que mañana tenemos programa de 19 a 20... con todo lo que esté pasando en Zárate con el campeonato argentino, todo lo que haya pasado en el Moura con la palabra de los protagonistas, y por supuesto en contacto con Miguel Pérez para que nos cuente todo lo sucedido con el turismo de carretera en Río Gallegos. Hablamos de Fórmula 1, Lorena, lo presentamos. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país. Fletes DBS de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394. Liderar, Compañía General de Seguros, con su nuevo local en Citibel, en 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15-572-94-19. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. La Fórmula 1 Internacional está en Japón, en Suzuka. Están definiendo lo que es el campeonato del mundo. Puede llegar a ser bicampeón mundial este fin de semana Sebastián Vettel. Pero los entrenamientos mandaron los McLaren. En los dos entrenamientos, Jenson Button está al frente. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, el campeón del mundo, Sebastián Vettel. Cuarto, Fernando Alonso. Quinto, Mark Webber. Sexto, Jaime Alguersuari. Sí, señores, en el sexto lugar, dando una sorpresa, el piloto realmente con esa sexta posición. Séptimo, Felipe Massa. Octavo, Sebastián Buemi. Noveno, Michael Schumacher. Décimo, Vitaly Petrov. En el puesto 11, Bruno Senna. 12, Nico Hülkenberg. En el puesto 13, en Suzuka, para la Fórmula 1 Internacional, para este segundo entrenamiento, Kamui Kobayashi. En el puesto 14, Paul Di Resta. 15, Sergio El Checo Pérez. 16, Nico Rosberg. 17, Barrichello. 18, Pastor Maldonado. 19, Trulli. 20, Jean Doc. 21, Timo Glock. 22, D'Ambrosio. 23, Ricciardo. 24, Kartikeyan. Mandan los McLaren

este turismo de carretera, y después le vamos a dar los números, algunos por lo menos, de la clasificación que arrojó el turismo de carretera pista. Se quedó con el 1, una vuelta bárbara, hasta que no apareció Ledesma, que quedó a 19 centésimas, le llevaba 58 centésimas al segundo, que era Gabriel Ponce de León. Me estoy refiriendo a Matías Leonel Rossi, que mañana dice que se pueden bajar los tiempos, pero por lo menos por ahora tiene el 1. Sí, un circuito que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, me gusta. No, para mí los circuitos que me gustan y que no me gustan no tienen incidencia en la performance. Por lo menos para mí. Pero es un circuito que me gusta y bueno, coincide que la última edición hice la pole. Ahora tengo el 1 momentáneo. Pero es más por el auto, por lo bien que funciona el auto. Y bueno, en esta pista me tenía mucha fe porque sé la virtud de mi chasis, donde está el fuerte. Y acá todo el misterio de ahí atrás me parece que estamos muy bien. Mira, me hubiese gustado dar el tercer intento para ver cómo estaba la temperatura y el auto en esta vuelta, pero justo Ugalde hace un semitrompo delante mío y salgo abriéndole vuelta prácticamente a 30, 40 metros. Y es muy difícil, la verdad, que en la curva 1, donde los autos se ponen mucho de cola, hice la primera vuelta del tiempo con el auto totalmente costado y no quise arriesgar ninguna maniobra por un posible impacto. Así que levanté y bueno, la vuelta en medio había sido muy buena. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen, Ford y Chevrolet. Repuestos Los Primos en Avenida 122, entre 62 y 63. Cajas de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales reductoras 4x4 y competición en Diagonal 74, entre 71 y 72. Teléfono 417-7813. Vamos a escuchar entonces ahora a quien quedó segundo, precisamente a 19 centésimas nada más. Me estoy refiriendo al de Mar del Plata, que no pelea por la Copa de Oro, pero bueno, por lo menos se da el gusto de estas últimas presentaciones, también integrando el Tango Rally Team, se quedó con el segundo lugar. Cristian Ledesma, a 19 centésimas, decía lo siguiente. Sí, arrancar así realmente la gana, ¿no? La verdad que estamos bien, es nuestro mejor viernes del año, así que estamos contentos. Bien, la segunda vuelta, ya con la goma caliente, salió una linda vuelta. Y la sensación de poder intentar en la tercera, pero no se puede. El que no arriesga no gana, Cris. Y bueno, arriesgué, pero esta no me tocó ganar. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas. Sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontrá Makita, Bosch, Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Bulonera Catedral, consultas al 483-1971. Bueno, el TC Pista no fue la excepción de la tarde chiva en Río Gallegos, porque también fue 1-2 para Chevrolet. Santiago Mangoni, que había sido el más rápido en los entrenamientos libres de la mañana, se quedó con lo mejor, marcando minuto 37.89. Es un muy buen tiempo, Dani. ¿Sí? Minuto 37.89, y me estoy comparando las tablas, estaría ubicado en el puesto número 25 en una hipotética clasificación del turismo de carretera. Esa es la importancia de este turismo de carretera pista y la vuelta que se mandó Mangoni, ¿no? Segundo, Claudio Kohler, que es el puntero de la Copa de Plata y que no está muy preocupado porque Mangoni no participa de esa Copa de Plata. Pero bueno, quedó 42 centésimas, fue tercero Gustavo Michelú a 78, cuarto Nicolás Bonelli ya a 1.45. Muy grandes las diferencias en las dos categorías en los 10 primeros lugares. Fue quinto Germán Giles a 1.66, sexto Leonel Sotro a 1.82, séptimo Roberto Falcón a 1.83, octavo Manuel Pérez Bravo a 1.94, noveno Tedeschi a 2.14, décimo fue Martín Serrano a 2.62. Fíjate la diferencia que hay, 2 segundos, 62 centésimas entre el primero y el décimo, algo que generalmente no ocurre en esta categoría. Entonces Mangoni con Chevrolet se quedó con lo mejor en la primera tanda de clasificación del turismo de carretera pista. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. El Rafa ahora en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Bulonera Catedral. Con toda la línea Intraud de equipo. equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, Boulogne, la Catedral, 483-1971. Miguel, si te parece, tenemos que darle paso un poco también al automovilismo zonal, algo más, y nos reencontraríamos mañana. Un dato anecdótico nada más, ¿no? Sí. El motor número 10 de Johnny Laborito, que fue el que arrasó Pechito López en la carrera anterior, respondió a Martín Basso, ¿y? Que no anduvo bien, y encima lo rompió. Encima siguió echando humo como cuando ganó Pechito. Ahora echó más humo y lo rompió, lo estaba revisando, aparentemente va a tener que cambiar la planta impulsora. Así que, para despedirme, te recuerdo, Rossi, Ledesma, Ponce de León, Gialombardo, Fontana, Bonelli, Aventín, Moriatis, volviendo a los primeros lugares, Matías Rodríguez y Ortelli, los 10 primeros mañana, 15-10, a poner toda la carne del asador. Con los 45 que estaban inscriptos para esta carrera, tendrá la oportunidad, y lo vuelvo a repetir y no quiero ser con esto redundante, si la condición climática se mantiene así, estuvo fresco pero no hubo viento, y se mantiene de esta forma, sin lluvia, sin nada, mañana se bajan los tiempos. No sé si le van a bajar a Rossi, pero muchos se van a acercar. Bueno, mañana estamos de 19 a 20, estamos en contacto con eso ahora, Miguel. De 19 a 20 estaremos en contacto para ver qué es lo que ha sucedido en la definitiva tanda clasificatoria del turismo de carretera y en la serie del TC Pista. Abrazo. Hasta mañana. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas, en 44, casi esquina 131, teléfono 414-1600. SM Autopartes, con toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, teléfono 451-4827, en avenida 31, esquina 63. Muy bien, ahí pasó Miguel Pérez con todo lo que está sucediendo en el Río Gallegos, y ahora nos vamos a un protagonista que estará el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Les contaba que los 600 ATN van a estar presentes, y este piloto seguramente también. Gabriel Padrós, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Estaremos el fin de semana ahí, a ver qué es lo que pasa. Bueno, se corrió en Dolores la última, ahora se ha trabajado en el auto, seguramente una carrera especial, porque son dos finales. Contanos cómo la encarás. Sí, bueno, en Dolores estuvimos probando todo el fin de semana, se gastó el motor, terminamos muy justo a la final, así que ahora estamos estrenando un nuevo motor y bueno, el sábado mañana vamos a probar a ver cómo estamos, a clasificar y bueno, esperemos que tengamos suerte para el domingo. Bueno, Gaby, estás haciendo experiencia, es tu primer año, me imagino que venís contento, porque los resultados no son malos. No, los resultados no son malos, dentro de todo es difícil, una categoría difícil, con muy buenos pilotos, encontrarle también la vuelta al motor, es todo nuevo para mí, para nosotros, para todo el equipo. Así que es sumar experiencia, como decís vos, y tratar de desarrollar el motor a lo que más se pueda. Bueno, lo acompañamos, ya estarás el sábado ahí instalándote temprano. Sí, el sábado antes del mediodía ya vamos a andar por ahí. Listo, los acompañamos el fin de semana, te mando un fuerte abrazo. Dale, un abrazo, déjame saludar a todos los sponsors, a los chicos del equipo, a Miguel, a Cristian, a Carnicería Juárez, a la gente del Pulpito, y a toda la audiencia. Muchas gracias y nos vemos el fin de semana. Chau, chau. Ahí está Gabriel Padrós, piloto de Fiat 600 ATN. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución en Parrilla La Pasiva. Carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Eventos, Dios mío. Parrilla La Pasiva, en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. ID 602 asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus. Variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica en 44 y 25. Muy bien, les voy a contar el campeonato, cómo viene el campeonato de los 600 ATN. Vendemos Lore y enseguida estamos. Busca mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini y todas las marcas, entre 71 y 72. Maderera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, en avenida 25 entre 512 y 513. Teléfono 484-6741. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Center Lube, en avenida 31 casi 67. Teléfono 453-2922. Hay dos punteros que están empatados con 109 puntos después de 7 fechas, que son Gustavo Turrietz y Claudio Di Palma. tercero el de La Plata. Está a 20 puntos nada más y corrió dos fechas menos, que es Marcos Mercury. Tiene la oportunidad este fin de semana Marcos Mercury porque es una competencia con dos finales. Cuarto, Javier Rey, tiene 81 puntos. Quinto, Sergio Parapugno, también con 81. Sexto, otro platense de muy buen trabajo este año, Héctor Lucesoli, tiene 64 unidades. Séptimo, Oscar Pérez Serrano con 61 puntos. Octavo, Alejandro Almandós, que tiene 48 puntos. Noveno, Hugo Hermida con 46. Décimo, Fabián Fernández con 40 puntos. Los punteros tienen 109, son Dubietz y Di Palma. Y ahí nomás, a 20, viene Marcos Mercury, fecha doble el fin de semana. Ojalá para el piloto de La Plata se le dé el triunfo para poder estar peleando el campeonato. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat, de todas las tarjetas. Repuestos Fiat 137 en 137 entre 43 y 44. Teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Es mirada atención, Gas Plat en 66 y 150. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, en calle 20 entre 58 y 59. Teléfono 453-3078. En el TC Platense, el puntero del campeonato es Juan Iriar Urruti, el piloto de General Belgrano, corre con el Ford, con el número 13 en los laterales, el 13, y sin embargo viene puntero del campeonato, no es supersticioso Juan Iriar Urruti. 110 puntos tiene y medio Urruti y viene primero. Segundo, ahí nomás, Manolo Rodríguez, 109 puntos y viene matando en la categoría porque en la última ganó con autoridad Juan Manuel Rodríguez. Tercero, el hombre que maneja el auto de Penici, José Otero, 106 puntos tiene José Otero, o sea que están en 4 puntos y medio, 3 pilotos ahí cerquita. Cuarto, Darío Mendoza, 89 puntos y medio. Quinto, Antonio Bartucci, 86 y medio. Sexto, habló hace un ratito con nosotros, Juan Diego Gialonardo, 82 puntos y medio. Séptimo, no va a estar presente este fin de semana, Gabriel Guarnieri, 64 y medio. Octavo, Lucas Memo, 59 y medio. Noveno, Ariel García, con 46 y medio. Y décimo, Miguel Capobianco, con 40 puntos y medio. Ese es el campeonato del TC Platense. Tenemos un protagonista, lo presentamos, Lorena. Grupo Marcar, la diferencia, de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor, en 148 entre 45 y 46. Teléfono 414-1700. Y es Oscar de Mayo y lo saludamos. ¿Cómo andás, Oscar? Buenas tardes. Tardes, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, y queriendo saber si vas a estar presente el fin de semana. Vamos a estar presentes, pero con la Fiat 600, nada más. Así es. Nosotros te vimos en la lista de los 600 Atene. Contanos qué se ha trabajado en el auto, cómo viene todo. No, vamos con auto nuevo. Ya lo probamos en Dolores. Ajá. Este era el ex auto de Hermida. Lo adquirí yo hace poco. La carrera anterior, es decir, antes de Dolores. Ajá. Así que, bueno, trabajamos los motores porque, bueno, obviamente le estaba peleando el campeonato Claudio y le estaba dando siempre el mejor motor a él. Y ahora encontramos dos motores que, bueno, creo que esta vuelta vamos a andar bien. Bueno. Tenemos que andar bien, sí o sí, no es que tenemos, vamos a andar bien, vamos a andar bien. Bueno. Oscar, también ustedes venían trabajando en un auto para una de las categorías grandes de acá, que habitualmente están en el Mouras de La Plata. Sí, el TC Platense lo corrió Claudio, estamos como binomio ahí. Sí. Cosa que teníamos algún problema, nosotros compramos el auto, Omar Zanetti, y sabíamos que el auto estaba bien, es decir, no sabíamos que tenía algunos problemas de chasis. Y bueno, como estábamos peleando el campeonato del FIA 600, lo dejé para el año que viene. Claro. Igual, de todas maneras, vamos a hacer una carrera, una de las últimas carreras, pero no podemos, porque ya si no corremos esta no podemos correr más. Claro. Pero estábamos complicados, con chasis, caja y freno. Ya lo hicimos todo, casi está hecho. Falta terminar el diferencial nada más. Así que el año que viene vamos a buscar. Creo que vamos a seguir a las dos, porque Claudio creo que posiblemente vaya más al Platense. Yo

muy bien, 17:56. ¿Cómo sabe Machinerena la música que me gusta? Me pone a Dire Straits, El Camino de la Vida se llama este tema, y es lo que escuchaba hace 15 años atrás. 17, 18. A mí también me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? La cantaba esto. Mira vos, son temas. Lo escuchaba mi papá. Ah, claro, lo tenés de ahí. ¿Sí? De la época también escuchaba Supertramp, Fleetwood Mac. Bueno, y si mi papá escuchaba Madonna, Phil Collins. Yo no, Madonna, ¿no? Y Phil Collins, bueno. O sea, uno lo escucha, pero no es lo que más me gustaba. Sí. Me gustaba otro tipo de música, pero me encantaba Dire Straits. ¿Qué tenés que hacer mañana a las 7 de la mañana, Solís? Escuchar Día de Pesca. Obviamente. Por la redonda. Y si usted tiene que ir a pescar, porque por más que llueva, los pescadores van a pescar igual, se mojan, los talleristas sabemos que les gusta mucho la pesca, por eso los invitamos mañana a las 7 de la mañana a compartir Día de Pesca. Y a las 19 horas, ¿qué tiene que hacer usted? Y escuchar el automovilismo, obviamente. Estamos con toda la actividad de Roberto Moura. Escucharlo, porque no vengo. No, mañana no. Mañana debuta una locutora nueva. Ojalá que le vaya bien. Pero no sabía sí, nada. A partir de las 7 de la tarde, por eso le preguntaba de las publicidades. De las 7 de la tarde, de 7 a 8, con todo lo que es el automovilismo, lo que haya pasado en el Roberto Moura de La Plata, las clasificaciones, la palabra de los protagonistas, lo de ATN, lo de la 1100 bonaerense. Hablando de la 1100 bonaerense, dame uno y te cuento quiénes son los inscriptos. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Sí, sí. 421-9855, llamá a Remises Futuro, 421-9855. Hipólito Recarno, Roberto Alday, Alberto Tagliaferri, Cristian Aliendre, Hugo Jiménez, Martín Leal, Horacio Villalba, Gustavo Porto, Iván Denzuk, Ignacio Simonetti, Fernando Ullani, Claudio Galdi, Alberto Galmarino en su vuelta a la categoría, Gastón Altinsech, Héctor Fresia, Gabriel Paparazzo, Daniel Quiñones, Roberto Colás y Jorge Molina son los 19 inscritos para la novena fecha de la 1100 bonaerense. Fábrica de Sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, también en Los Hornos, en 66, entre 137 y 138. Estudia mecánica acá en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, en Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. ¿Al mundo le falta un tornillo? Sí. No, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas en Avenida 44, entre 160 y 161. Muebles, Antonio Novoa e Hijo, placares, futones, paz. En calle 12, casi esquina 61, teléfono 451-7275. Si llegaste tarde a el aire de La Redonda, te cuento que ya Miguel Pérez estuvo con todo el turismo carretera, todo lo que está pasando en Río Gallegos, que ya estuvimos hablando con los protagonistas del TC Platense, como Juan Diego Leonardo, también de los Fiat 600 ATN, que habló Gabriel Padrós y dijo lo suyo, que mañana vamos a estar a partir de las 7 de la tarde, como les vengo contando, con toda la actividad en el del automovilismo, que la Fórmula 4 nueva generación corre en el Gálvez de Buenos Aires, ahí estarán Escomburdi Junior, ahí va a estar Ramiro Castillo, el último ganador, también va a estar Brian Cochilari, otro de los pilotos de la ciudad de La Plata. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Ah, y si quiere escuchar el programa nuevamente, o si no lo escuchó y se enganchó tarde, www.acelerandomotores.blogspot.com, el blog platense con toda la actividad del automovilismo zonal, nacional e internacional. Ahí se carga todos los días, después que termina el programa nuestro, el programa del día, y lo puede volver a escuchar. Nos reencontramos mañana. Gracias a todos. Chao, hasta mañana. ¿Quieres vivir 100 años? Vacúnate contra el azar.